Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se realiza con el material que producen los comunicadores comunitarios, pues de las resistencias de abajo, a esto que le hemos llamado también los medios libres, que no solamente son colectivos que se dedican a hacer comunicación, también son movimientos sociales que se dedican a hacer su propia comunicación para romper el cerco informativo. Y bueno, pues el día de hoy pues tenemos bastante información y nos vamos a presentar antes que nada. Hola, ¿qué tal? Acá Witzi y gracias por acompañarnos al romper el cerco. Y pues de este lado está Evo y pues vamos a arrancar ya con el menú informativo, ¿no? Lo que tenemos para el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con una nota que... pues se refiere a la actualización de lo que ha estado pasando allá en Palestina. El lunes pasado en el noticiero habíamos comentado pues toda esta jornada de movilizaciones que se llevaron a cabo y este genocidio, porque no habría que llamarlo de otra manera, este crimen que realizó el Estado de Israel en contra del pueblo palestino, ¿no? En estas movilizaciones que le llamaron el Nakba, que bueno, pues se le nombra porque es una catástrofe, y han pasado ya una semana de esta masacre, y bueno, vamos a dar la actualización, pues el resultado de estas agresiones y pues también las posturas de varios países que han mencionado el tema, y vamos a tener esa información. Y desde Chile tenemos dos notas, una referente a este mayo feminista en el que se han movilizado diversas instituciones educativas, o más bien las estudiantes, contra la violencia machista y el acoso que pues han saltado a raíz de diversos casos y denuncias que han realizado estudiantes. Y bueno, vamos a compartir una nota de la bandita de Radio Zapote y también, bueno, nada más así como actualizaciones que luego de los desalojos de las tomas feministas en campus de Santiago y Vitacura se van a paro indefinido y el campus San Joaquín pues es una retoma feminista. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas movilizaciones que están realizando colectivas feministas en Chile. Y también otra nota de Chile que nos comparte Radio Curruf sobre miembros de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, que ingresaron una carta con copia a concejales en Temuco en la oficina de partes de la municipalidad solicitando poner fin al contrato que tiene firmado con la empresa WTE Araucanía para la instalación de una planta de incineración de residuos en la comuna de Lautaro. Vamos a compartirles esa nota también. Y también vamos a tener información de Nicaragua. Pues ya se dio el primer diálogo, este primer encuentro entre el gobierno y pues toda esta población que se sumó a estas protestas de las últimas semanas que derivaron... tanto en esta mesa de diálogo, pero también en una alta cifra pues de gente que fue afectada por esta represión, Y bueno, vamos a tener aquí unos audios y la información acerca de este diálogo, donde pues en la cara de Ortega y de su esposa, pues le echan en cara a estos más de 60 personas asesinadas en estas jornadas de protestas allá en Nicaragua. Vamos con más también. Y les vamos a compartir un comunicado de solidaridad de la SAD, que es, bueno, Zona a Defender, que es un movimiento francés en defensa de la tierra, y pues mostraron su solidaridad con el pueblo de Atenco ante el pasado Mayo Rojo, bueno, el presente porque todavía estamos en mayo, pero de las movilizaciones que se están realizando del Frente en Defensa de la Tierra para evitar la instalación del aeropuerto, y envían un comunicado en solidaridad con este movimiento, entonces se los vamos a compartir. Esto a través de Radio Zapote. Y también vamos a tener información de Guatemala, donde, bueno, pues tenemos dos notas que queremos compartirles. Una es del colectivo Somos el Medio, que nos informa acerca del abandono en que viven los desplazados guatemaltecos en México. Y bueno, una situación bastante grave que nos comparten en este artículo. Y también otro que nos comparte Prensa Comunitaria, este colectivo de Guatemala, que nos dice en un video Elegimos Vivir. Con esta consigna nos comparten un material audiovisual que es una entrevista a Emma Guadalupe Molina Teisen, una de las pocas sobrevivientes de las detenciones del ejército durante la guerra en Guatemala. Y bueno, vamos a escuchar esta voz de esta mujer que es una sobreviviente de esta atroz guerra. Vamos a tener esa información. Y a través de Amigos de Mumia México, vamos a compartirles la historia de James Cone, padre de la teología de liberación negra, y que, bueno, pues básicamente lo que, este es un artículo que nos comparten justamente como parte de esta difusión de personas, de integrantes del movimiento de liberación negra, y que pues en este caso es de los años 60 y que básicamente es un ícono. Entonces vamos a compartirles la historia de James Cone. Y bueno, también vamos a tener una nota que nos comparte Caos en la Red de lo que está pasando allá en Madrid, donde se tiñe de negro contra la LGTBI-fobia, y en una consigna de No son suicidios, son asesinatos, nos informan de la jornada que hubo en las últimas en los últimos días en contra de pues no solamente estos que les ha llamado asesinatos, hay muchas por ejemplo, ha habido casos de personas que se han, bueno, han aparecido muertas y las autoridades o han querido aparentar como que ha sido suicidios. Y también hay otros que son suicidios inducidos, ¿no? Cuando hay mucho bullying, mucha represión, y pues tristemente allá en España, así como hay gente muy libertaria y muy chida, también hay gente muy fascista, ¿no? Este otro polo opuesto, y la verdad es que pues estos gente que todavía cree en Franco y cosas así, pues tiene la cabeza muy abollada. Y pues cuando ve cosas distintas, un musulmán, un gay, una mujer, cualquier disidencia, dicen allá, ¿no? En esto de las movilizaciones, pues estos se ponen bien locos, ¿no? Y agresivos. Entonces, bueno, pues hay toda una campaña para erradicar esta LGBTI-fobia, que nos dicen nuestros compañeros de Caos en la Red, de lo que pasa allá en Madrid. Y desde el ombligo del monstruo iniciamos las noticias nacionales comentando esta movilización que se realizó el pasado 15 de mayo, en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en sus diversas secciones, se movilizaron hacia la Secretaría de Gobernación en busca de la mesa de diálogo, mesa única de diálogo con el Magisterio Democrático. Y bueno, esta movilización de miles de maestros que finalmente pues no fue recibida a la comisión, vamos a compartirles las palabras del integrante de, o el dirigente de la sección 7 de Chiapas. No, es de Michoacán. De Michoacán, la sección de la Michoacán, 18. De la 18. Lo que compartieron al final de la movilización, cuando decidieron ya retirarse, básicamente. Entonces, les compartimos esa nota. Y también vamos a tener, información. Se está preparando para este próximo fin de semana un encuentro de María de Jesús Patricio, esta vocera del Congreso Nacional Indígena, mejor conocida como Marichuy, quien se va a reunir con adherentes a La Sexta y colectivos que se sumaron a esta campaña, que no se logró del todo, ¿no? Que fue lo de juntar las firmas para poner a Marichuy en la boleta. Pero bueno, pues como ellos quedaron en el último semillero, pues sigue todavía un largo camino, no van a cejar en su empeño, van a seguir caminando en la organización. Y bueno, pues seguramente tendremos muchas noticias más, tanto del Congreso Nacional Indígena como de Marichuy, como de las resistencias indígenas, pues en los siguientes meses, a pesar de cualquier escenario electoral que arrojara el resultado, ¿no?, de las próximas elecciones. Vamos a tener información al respecto y vamos a tener también otras convocatorias que les vamos a compartir. Y el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad del 19 de junio lanzan un como especie de comunicado ante algunas acciones que se están haciendo a su nombre. Entonces, lo que piden es difundir que se están deslindando de ciertas acciones. Entonces, les vamos a compartir esta información. Y bueno, pues allá en Cherán Keri, Keri significa grande, ¿no? Allá en la zona purépecha de Michoacán, en el Gran Cherán, en este enorme Cherán, en este Gran Cherán. Se han conmemorado el pasado fin de semana 5 años de autonomía. Perdón, este pasado miércoles, no fue el fin de semana. Fue de hecho toda una jornada de actividades allá en Cherán, que bueno, pues desde hace 5 años ellos han construido bases sólidas de una autonomía muy particular. Ellos, con una lucha muy fuerte, no solamente echaron a los partidos, sino echaron también a la delincuencia organizada, los talamontes, los narcotraficantes, los echaron y bueno, pues levantándose relativamente en armas, ¿no? O sea, con lo que tenían como pueblo campesino, machetes, palos, piedras, uno que otro rifle de esos para cazar. Y pues con eso se enfrentaron y resistieron con fogatas en las calles. Y bueno, pues durante 5 años han conseguido que se le reconozca su Asamblea de Usos y Costumbres. Y vamos a hablar acerca de este aniversario que tuvieron, este 5º aniversario. Y a través de la Qué Huelga les tenemos información sobre protestas contra la violencia de género que se realizaron el pasado 16 de mayo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Esta acción se suma a las diversas actividades que se han realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social para denunciar las faltas de compromiso por parte de las autoridades de la UNAM, del STUNAM, sin firmar el protocolo de actuación por parte de los sindicatos. Dicho instrumento carece de acciones vinculares que garanticen soluciones reales a las denuncias planteadas. Bueno, les vamos a leer el comunicado sobre estas acciones de protesta que se están realizando en la UNAM. Y bueno, también vamos a hablar de un tema que, así como el feminicidio, es otro de las temáticas que parten el alma y pues el debate también de lo que pasa en México, que son las desapariciones forzadas. Y vamos a tener un artículo que nos comparte el colectivo La Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, que se titula Te Seguimos Buscando, Bruno, Lucas Avendaño. Y bueno, vamos a compartirles también esta información, pues que es relativa a este doloso tema, ¿no?, que es la desaparición forzada. Y a través de indignación.org amenazan a integrantes de los guardianes de los cenotes de Omún.

que sufrieron el pasado 14 de mayo. Y bueno, como habíamos coberturado aquí en Noticias de Abajo, en los últimos meses, pues ellos llamaron a movilizaciones desde el Día de la Tierra hasta el NACBA, que fue el 14 de mayo, 14-15. Pues ellos se movilizaron en las fronteras, particularmente en la frontera de Gaza, y la respuesta del gobierno de Israel pues fue golpeteo, asesinato, drones, en fin, pues una larga lista de violaciones de derechos humanos, de abusos, de atropellos, que pues las redes sociales lo constataron, ¿no? De hecho, yo creo que 14, 15, 16, pues hemos visto inundadas las redes sociales de imágenes espantosas que nos estremecen. El personaje este, por ejemplo, no recuerdo su nombre, que un compañero que no tenía piernas, que perdió las piernas en una protesta, que después aún sin piernas sobre su silla de ruedas seguía lanzando piedras, pues en protesta por el retorno a su hogar, y ahora fue asesinado, ¿no? Lo mismo que mucha gente que pues lamentablemente perdió la vida en esa, en esa jornada. Y bueno, pues como les comentamos, la represión del gobierno sionista de Israel en la franja de Gaza dejaron este 14 de mayo por lo menos 60 muertos y 200 heridos. Mientras tanto, Washington eligió el aniversario de la constitución del Estado de Israel, que el pueblo palestino califica como Nakba o catástrofe, para realizar su promesa electoral de trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Y bueno, una situación súper nefasta. Vimos ahí a la hija de Trump, la esposa de Trump, las calles de Estado de Israel estaban cubiertos con pendones que decían Trump, haz grande Israel, Trump el mejor sionista o el amigo del sionismo, y mientras ellos sonreían y con champaña y a kilómetros de ahí pues estaban masacrando a la gente, estaban asesinando a un pueblo y pues lamentablemente un mundo que parece paralizado, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos sentir vivir en una sociedad moderna o contemporánea o cuando pueden pasar este tipo de barbaries y el mundo se queda impávido, ¿no? O sea, sin poder hacer nada. O sea, realmente estamos viendo algo nefasto. Mucha gente cuando ve las películas nazis dicen, ¿cómo es posible que se dejara eso, no? Hoy con tanta tecnología, hoy lo que lo vemos en vivo, ¿no? O sea, antes pasaron años para que nos llegara información de lo que pasaba. Ahora estábamos viendo esta represión y bueno, pues el gobierno de Israel, pues de hecho ellos ganaron una canción, tenían un concurso en Eurovisión y ganó una canción de Israelí en Por la Paz. Entonces, mientras en serio en la televisión israelí aplaudían la canción Por la Paz de un israelí, masacraban a kilómetros de ahí. Entonces, hay toda una política, de hecho hay un artículo que también les recomendamos, palestinalibre.org, un muy buen portal que realizan en Chile y Argentina, con información actualizada y en español de lo que está pasando allá en Palestina. Y bueno, pues nos dan estos datos de la cifra de personas que fallecieron y heridas durante estas protestas del 14 y 15 de mayo. También pues nos informan que la ONU aprueba el envío de una comisión para revisar pues estas últimas agresiones, aunque bueno, de la ONU la verdad insistimos, ¿no? O sea, pues es un tigre de papel, diría por ahí algún escritor, o sea, es pues no nada más nada, ¿no? Ni miedo da, ¿no? Y bueno, pues eso también nos informa el uso de las armas que ocuparon, como los drones que lanzaron estas armas hasta gases lacrimógenos, bombas, etcétera. Hay una foto impresionante de una bomba, pero así, yo imagino, no sé, aquí en la Ciudad de México, es como si destruyera toda una cuadra. O sea, no alcanzo a imaginar qué pasaría si nos tocara ver algo así, ¿no? Y bueno, pues, solidaridad con el pueblo palestino, solidaridad con el pueblo de Gaza, que también hay un artículo muy fuerte que se titula Gaza ya es un territorio inhabitable. Y por todas las condiciones infrahumanas, la falta de agua, el acceso a la salud, y bueno, esencialmente un terrorismo fascista israelí que día a día los golpetea, que día a día quiere humillar a ese pueblo palestino. Y bueno, pues esa sería un poquito la información y pues les insistimos, vean la página de palestinalibre.org. Vamos con más información. We'll be right back. Y bueno, en este mayo feminista para Chile, en el que se estuvieron movilizando estudiantes de diversas universidades, hoy traemos un reporte que nos comparte justamente la bandita de Radio Zapote sobre estas movilizaciones. Y dice, hace aproximadamente un mes, universitarias chilenas empezaron a tomar sus facultades y hoy son más de 15 universidades sumadas a la toma. Incluso algunas instituciones católicas se cuentan en la lista. Desde ayer, miles de mujeres tomaron las calles en distintas ciudades chilenas al grito de «No aceptaremos más violación, violadores, ni sus sistemas de protección y reproducción». De acuerdo con información de Radio Humedales, Radio Lesbo Separatista de Chile, en Concepción fueron cerca de 3.000 mujeres, en Santiago 10.000 y en el resto de las ciudades cientos más. Miles de mujeres en todo el país, de acuerdo en que no vamos a quedar en silencio ante este grave problema que nos duele a mujeres y niñas. Aquellas que no participaban en la manifestación se sumaban con sonrisas, gritos de apoyo, miradas de complicidad. Finalmente, todas las mujeres estamos en contra de la violación, entonces tenemos un acuerdo público que nos hace un poco de justicia. Por otro lado, los hombres que miran con sorpresa, otros intentan la mofa y el ridículo, pero nadie se queda indiferente ante esta denuncia y protesta. En el marco de las protestas, el ministro de Educación, Gerardo Varela, en una demostración de estupidez y misoginia, calificó de pequeñas humillaciones las opresiones y agresiones misóginas con las que las mujeres estudiantes tienen que lidiar a diario. Radio Humedales reporta que en Concepción se llevaron a 30 detenidas, varias de ellas menores de edad. La violencia usada por la policía, además de injustificable y desmesurada, dejó en evidencia cómo el Estado entorpece la libre expresión de las mujeres ante un asunto urgente. Más aún cuando en los últimos meses hemos conocido de casos horribles de violación y muerte a niñas de menores de 2 años. Viniendo de compañeras chilenas desde México y que celebramos y acompañamos la lucha que también es nuestra. Y bueno, justamente lo que mencionaban de que también son universidades católicas las que se han sumado a estas protestas y a este paro indefinido que han realizado mujeres, pues también lo queríamos contrastar con esta renuncia que están lanzando obispos, son obispos de Chile, que están mandando su renuncia al Papa. Y que pues se nos hace una burla, ¿no? Ellos le están mandando, pues obviamente por los abusos, las violaciones que se han dado dentro del clero, pero no cuestionan pues también esa falta de democratización en donde también las mujeres pudieran acceder a este tipo de representación, ¿no? Que no es tanto que se la estemos buscando, ¿no? Pero, o sea, la contradicción que realizan con esta, que más parece como el no querer perder clientes en sus misas que otra cosa, ¿no? Que en realidad les esté preocupando los abusos a los que han incurrido y la pederastía que se ve reflejada detrás de la religión, ¿no? Sí, como que yo no sé, una opinión es que un poco la pederastía, por ejemplo, clerical, habría que pensarla de dónde surge. O sea, ¿por qué un cura? ¿O por qué recurrentemente? Porque seguramente hay otras personas que no son curas que realizan este nefasto acto de la pederastía, de abusar de niños, etcétera. ¿Pero por qué los curas? Bueno, pues porque lamentablemente las religiones, particularmente la religión cristiana, pues tiene mucho de machista, mucho de patriarcal. ¿No? Y eso, pues no hay curas mujeres, pues la mujer tiene un segundo plano, es una costilla, ¿no? Es como una añadidura, es un objeto, etcétera, etcétera. Y aparte, pues por ejemplo, este celibato que se le impone a los curas, pues es antinatura, ¿no? Es una persona que no pues, ejerce su sexualidad, que se reprime su ansiedad, sus deseos, pues seguramente puede engendrar en su cabeza muchas cosas, ¿no? Y con una sociedad tan fea que nos alimenta de pornografía, etcétera, etcétera, pues su cabeza se le puede retorcer más si no sé, bueno, siento que esa es una de las causales. Y bueno, por eso era lo irónico, ¿no? Y decíamos, ojalá y también renunciaran los de México. que se les acepte. Y ojalá y el Papa se les acepte la renuncia. Y a ver, pues ojalá y los viéramos trabajar, porque también, pues personas que comúnmente no hacen trabajo pues laboral más que esto, ¿no? De el trabajo espiritual, por decirlo de alguna manera, y que resulta tan buen negocio, ¿no? Que también, bueno, está también el sistema capitalista detrás de todo esto. Y vamos a compartirles un poquito sobre una rueda de prensa con Amanda Mitrovich, que ella es vocera de la Zonal Metropolitano, y pues nos comparte un poquito sobre estas movilizaciones que se están realizando en Chile contra la violencia y el abuso sexual y el acoso. Después de muchos años de historia, muchos años acallados, nos movilizamos desde las zonas del sur, desde las zonas del norte, desde las zonas del centro, exigiendo una educación no sexista, exigiendo espacios de protección en nuestro espacio educativo, exigiendo igualdad de oportunidades para nuestras compañeras inmigrantes, nuestras compañeras trabajadoras. Y desde la Coordinadora Feminista tenemos súper claro cuáles son nuestras demandas. Nuestras demandas son a un sistema patriarcal que está en todas nuestras instituciones y que por lo tanto hay que derrocarlo, derrocando también todas sus instituciones. Hoy día nosotros creemos que la vía institucional no es la vía, porque entendemos que los protocolos no son soluciones concretas para el conflicto que hoy día nosotros estamos enfrentando, y por lo mismo nosotros creemos que la solución a esta clase de conflictos se da en la legalidad, se da en la lucha en las calles, se da en la toma de espacios, se da en la lucha que están dando las compañeras hoy día también en los diferentes espacios universitarios, hoy día en las calles, como había dicho anteriormente, hoy día en la marcha, vamos a hacer miles, quizás millones, y seremos siempre muchas. Me gustaría finalizar con un llamado al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Mujer, donde les dejo claro que nosotras no nos sentaremos a discutir hasta que haya una mesa donde estemos todas representadas, todos los estamentos de mujeres estemos representados. Creemos que las soluciones que han dado los ministros y la ministra de la Mujer no son suficientes, que son soluciones parche, y por lo mismo nosotros ya hacemos llamado a todas las mujeres a movilizarnos, las mujeres trabajadoras, las mujeres inmigrantes, las niñas, las profesoras, todos los espacios donde haya mujeres, hacemos el llamado a movilizarnos, a marchar hoy día y a hacernos presentes las próximas semanas con respecto a la movilización que hoy día se está levantando. Y bueno, sobre estas movilizaciones, la invitación pues es que las sigan, ¿no? Y difundan, y pues también nos sumemos a este reclamo que pues finalmente mujeres de todo el mundo lo experimentamos en algún proceso de nuestra vida, como es el acoso o la violencia de género, y pues la información que pueden seguir o una página que pueden seguir es la de la Coordinadora Feminista Universitaria, que así la encuentran en Facebook, COFEU. Y pues para que tengan un poquito más de información, ahí van a estar compartiendo incluso videos que realizan otras organizaciones para el apoyo de estas movilizaciones que están realizando mujeres por una educación sin violencia patriarcal. Entonces, pues ahí les dejamos este Mayo Feminista para Chile. Y bueno, miembros de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, ingresaron un texto para poner fin a un contrato entre la municipalidad y, pues básicamente, una empresa incineradora, WTE Araucanía. Miembros de la Red de Acción por los Derechos Ambientales ingresaron esta carta con copia a concejales en la oficina de partes de la municipalidad, solicitando, pues, este fin de contrato, ¿no? Esta solicitud se fundamenta en que el Tribunal de Contratación Pública sentencia el 25 de octubre de 2017 declaró ilegal la adjudicación a WTE de la licitación de un nuevo sistema de disposición final de residuos como la evaluación de las dos propuestas presentadas a esta licitación. Entonces vamos a escuchar un audio y regresamos. Y junto con esto le estamos pidiendo a la municipalidad que desarrolle una nueva licitación con nuevas bases que apunten hacia un sistema basura cero de gestión de residuos. Porque no es suficiente simplemente volver a evaluar y que quede adjudicado un relleno sanitario, que es la solución tradicional de las municipalidades y que no permite avanzar en nada hacia la sustentabilidad. Lo que necesitamos es implementar un sistema basura cero donde se traten los residuos compostables a través del compostaje, los residuos reciclables sean reciclados y solamente vaya a disposición final lo que no puede ser ni compostado ni reciclado, que no va más allá del 20% del total de los residuos. Hoy día venimos a solicitar a la Municipalidad de Temuco que ponga fin al contrato que tiene firmado con la empresa WT Araucanía para la instalación de una planta incineradora de residuos en la comuna de Lautaro. Esta solicitud se fundamenta en que, por una parte, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal la adjudicación de la licitación a esta empresa y también la evaluación de las propuestas. Entonces, Temuco definitivamente ya no puede continuar trabajando con esta empresa, por lo tanto lo que corresponde es que le ponga término al contrato que tiene firmado desde el año 2016 con WT Araucanía. Desde hace mucho tiempo. Y bueno, escuchamos a Alejandra Parra, bióloga y vocera de la agrupación que pues ingresó este texto. Y pues como mencionan, ¿no? Temuco ya no puede seguir trabajando con esa empresa y por lo tanto lo que corresponde es que se ponga término al contrato que tienen firmado desde 2016 con WT Araucanía. Y a juicio de la dirigente, lo que corresponde es llevar a cabo un nuevo proceso de licitación con nuevas bases que apunten hacia la implementación de un sistema basura cero gestión de residuos, ya que no es suficiente volver a evaluar y que quede adjudicación un relleno sanitario y que la solución tradicional de los municipios dan y que es la solución, ¿no?, que dan al problema de basura. Lo que se necesita es un tratamiento diferenciado de los materiales compostables mediante el compostaje. Los residuos reciclables sean reciclados y solamente vayan a disposición final los que no pueden ser compostados ni reciclados, lo cual va más allá del 20%. Durante la jornada se entregaron a la prensa antecedentes sobre un viaje a Europa realizado por el municipio de Temuco para visitar experiencias sobre gestión de residuos con la participación de WTE, que tiene experiencia en el rubro de la construcción. Sin embargo, 5 meses después de este viaje, este privado abre un nuevo rubro para la gestión de residuos y un año después se adjudica esta licitación. Por lo tanto, pues se tienen serias dudas sobre la legitimidad de estas decisiones que pues han llevado a que esta empresa pueda hacer instalación de este basurero, ¿no? Y bueno, pues esa es la información que nos llega a través de Radio Curru. Bueno, ahora vamos con más información y tenemos una nota que nos habla acerca de lo que está pasando allá en Nicaragua. Pues como habíamos coberturado, hace algunas semanas hubo protestas muy fuertes en las calles de Nicaragua. Empezó todo contra las reformas a la seguridad social guatemalteca, al INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, y debido a el planteamiento de elevar montos y de las cuotas que se le cobran a los trabajadores y también de reducirles el monto que se les daba de sus contribuciones, bueno, pues generó, junto con otros conflictos sociales que se viven en la región, pues estas manifestaciones masivas. Y el gobierno de Daniel Ortega, pues lamentablemente respondió de una manera brutal, con violencia, y una violencia muy excesiva, ¿no? Se contabiliza hasta 60 personas asesinadas en este proceso, y toda una campaña de cerrar radios, televisiones que fueran críticas, y de intentar hacer una campaña mediática internacional diciendo pues que él era el agredido, ¿no? Cuando realmente pues era una protesta legítima en su mayoría, ¿no? Y justificada. Y bueno, pues una de las formas en que ha sido frenada un poco estas protestas, que no han acabado, todavía hace 2 días había en Managua protestas muy fuertes, pues de agarrones, ¿no? Ahí de peleas callejeras con la policía y los manifestantes muy fuertes. Pero bueno, el gobierno de Daniel Ortega había prometido un diálogo nacional para intentar resolver esta problemática, y este diálogo ya pues fue su primera sesión. Y pues vamos a escuchar el momento en que uno de los estudiantes, la estudiante Madeleine Caracas, leyó al presidente Daniel Ortega la lista completa de más de 50 muertos que ha dejado la matanza de abril en demanda de justicia. Y bueno, pues vamos a escucharlo, y bueno, pues se da en este contexto, ¿no? De esta movilización popular que sigue vigente ahorita en Nicaragua, y pues este intento del gobierno también por pues calmar las manifestaciones, ¿no? Vamos a escucharlo y regresamos. De nuestros muertos, y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua Uni. Franco Valdivia Machado, Estelí. Darwin Manuel Urbina, Managua. Hilton Rafael Manzanares, Managua. Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años. Carlos Alberto Bonilla López, Ciudad Sandino. Alvis Yamil Molina Hudson, Managua. Michael Humberto Cruz Sánchez, Managua Uni. Orlando Francisco Pérez Corrales, Estelí. Francis Ovalbarro Altamirano, Cébaco. José Abraham Amador Monimbó. Álvaro Gómez Navarro Monimbó. Jairo Hernández Uce, Amasaya. Juan Carlos López Martínez, Ciudad Sandino. Ángel Eduardo Gaona, periodista de Bluefield. Jason Chavarría Urbina, Ticuantepe. El Cubillo Solís, Managua. Harlington Raúl López García, Managua. Lester Martínez Cubías, Managua Upoli. Lester Martínez Cubías, Managua Upoli. Hammer Joel García Salinas, Managua. Lester Adán Pindel Picado, Managua. Marlon Manase Ramírez, Managua Uni. Juana Francisca Aguilar, Managua. Gerner José Rivas, Managua. Cristian Emilio Cádenas León. Kevin Josué Riva González, Managua. Marcos Amorio Anderson, Managua. Roberto Carlos García, Managua. José Alfonso Ramírez González, Managua. Darwin Elías Medrano Pérez. Dani Stanley Rivas, Managua Upoli. Ismael José Pérez Vilches, Managua. Nesken Eliezer Velázquez Matiare. Edwin Bismarck Gómez, Managua. Carlos Sandino Hernández Masaya. Jonathan Valerio López, Managua. Gerson Alexander Flores, Managua. José Daniel Sánchez, Managua. Jimmy Pais Barahona, León. Apolonio Díaz Delgadillo, en León. José David Morales Pérez, Managua. Carlos Flores Ríos, Ciudad Sandino. Celso Díaz Sevilla Matiare. Nelson Telle Cuete, Ciudad Sandino. Kevin Dávila López, Managua. Kevin Joel Valle, Managua Upoli. Jimmy Parajó Gutiérrez, Managua Upoli. César Noé Castillo Estelí. Heriberto Rodríguez Masaya. José Israel Cuadra, Managua. Henry Israel Arauz. Noel Calderón Lagos, Managua Upoli. Humberto Parrales Reyes, Managua Upoli. Eliezer Aguirre Centeno, Cébaco. Presidente Ortega, con mucho respeto, volvemos a lo mismo. Usted no se va de aquí, ni nadie se va a mover de esta mesa, mientras usted, como todo un hombre y con el nivel de comandante, vuelve a ordenar el cese al fuego. Eso que nos dijiste no nos convence y no va a convencer a la policía. ¿Usted sabe cuánto nos va a tomar para volver a respetar a alguien con uniforme? nos va a tomar mucho tiempo, porque son asesinos, asesinos, porque nos han matado y nos siguen matando. Hoy le pedimos que sea presentable como todo un comandante, que se levante y dé con su voz la orden militar del cese al fuego. En la noche, lo de las noches que atacan las turbas, los policías civiles, ya lo manejamos. Esto no es incierto. La juventud sandinista tiene armas. Nosotros no estamos inventando muertos. Usted no sale de aquí mientras no haga eso, porque esta mesa para eso era, para dialogar. Bueno, pues escuchamos estas fuertes declaraciones, ¿no? Sin duda, hasta históricas para el pueblo nicaragüense, que ha sido pues una epopeya, ¿no? Realmente sacudirse la tiranía y todo, y bueno, pues ahorita esta contradicción que cae en este proceso, y pues que la gente pues sigue luchando, ¿no? O sea, el abajo siempre sigue luchando, siempre sigue resistiendo, y pues ahora estas nuevas generaciones, estas nuevas demandas, pues es esa verdadera Nicaragua, ¿no? Es la que está en el poder, que lamentablemente pues se aburguesó, ¿no? Y ahorita pues ver la cara de Ortega, ¿no? O sea, indolente, y pues realmente es eso, o sea, así es yo creo que sería la misma orden que le tendríamos que dar a Peña Nieto, por ejemplo, y a todos estos fascistas, al Trump, ¿no? Den la orden de alto al fuego, ¿no? Porque realmente ellos han dado la orden de fuego, ¿no? Hacia todos lados, a matarnos, a desaparecernos. Y pues sin duda, fuertes declaraciones y muy buenas palabras de este joven estudiante que escuchamos. Escuchamos a Madeleine Caracas, que era la compañera que habló al principio, y a Lester Alemán, que también es uno de los compañeros que entraron en la comisión de este diálogo que se está dando allá en Nicaragua. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda, y pues queríamos compartir con ustedes no solamente las palabras de este chico, no solamente los nombres, perdón, sino también pues esta denuncia pues formal que le estaban haciendo ahí al presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Vámonos con más información. Al presidente Ortega, de hecho. Y bueno, aquí tenemos ahí unas pequeñas fallas técnicas. Y parece que ya estamos. Andamos bien, resolviendo lo de la música. Y ahí está. Y bueno, la SAD, que es una agrupación anarquista que está en defensa de la tierra y que pues es un proyecto basado en la autogestión, un proyecto que paralizó la construcción de un macroaeropuerto en Notre Dame y que colectivizó 1.600 hectáreas, 200 personas que habitan y dan vida a esas tierras, y que pues básicamente hoy se están enfrentando a un segundo desalojo, a pesar de que pues el gobierno francés, después de haber decidido no construir ese aeropuerto, pues no tiene ninguna propuesta para esas 1.600 hectáreas. Pues esta organización anarquista se suma a la solidaridad del Mayo Rojo, en este Mayo Rojo, y envían un comunicado en solidaridad con Atenco. Entonces, bueno, se los vamos a leer. Dice, comunicado internacional, a 12 años de la operación policial brutal represión ordenada por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en contra de pobladores de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Expresamos que aún no olvidamos a nuestros compas. Solidaridad con la SAD y con Atenco, comunicado internacional. A 12 años de la brutal represión, bueno, ese ya es lo que vienen en el titular, expresamos que aún no olvidamos a nuestros compañeros y compañeras del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, de la Sexta, del Congreso Nacional Indígena y a las personas en general quienes durante esos días sufrieron los maltratos, la tortura y el encarcelamiento. No olvidamos el asesinato del adolescente Javier Cortés y del compañero estudiante Alexis Benumea, ni tampoco la violación a decenas de compañeras quienes siguen exigiendo justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luchan sin descansar hasta conseguir el castigo a los responsables materiales e intelectuales de dicha represión. Bien sabemos que esa operación policíaco-militar llevada a cabo por Peña Nieto y los tres niveles de gobierno mexicano fue una maniobra de venganza en contra del pueblo luchador de Atenco, que logró impedir en 2002 el desalojo y la expropiación de sus tierras a nombre de un megaproyecto de aeropuerto, así como una maniobra de intimidación diseñada en contra de todas y todas las personas que por entonces querían juntar las resistencias y las solidaridades mexicanas e internacionales desde abajo y a la izquierda. Mientras el gobierno francés desde este mes de marzo se aplica también en vengarse de sus fracasos en la imposición de un proyecto de aeropuerto en Nates, Francia, destruyendo decenas de habitaciones de la zona a defender, ocupando la zona de miles con miles de fuerzas policíacas y provocando cientos de heridos, queremos manifestarles nuestra convicción de que la solidaridad entre las luchas de abajo y contra la represión sigue siendo de vital importancia. En todas partes necesitamos más que nunca apostar por esa solidaridad de luchas, para que podamos luchar contra este enemigo en común en cada uno de nuestros territorios, trincheras y lugares de vida. Se aplica en someternos intentando prohibir con sus políticas de terror cualquier proyecto de colectivización de tierras y de vida común y compartida. Desde Europa seguimos rechazando la imposición del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que no es más que una nueva ocasión de lucro y de ganancias millonarias para las transnacionales y las inmobiliarias que se quieren aprovechar de los terrenos y recursos naturales de los pueblos del noreste de la región de México. Denunciamos los actos de intimidación en contra de los oponentes, la corrupción, los sobornos y la falsificación de las asambleas ejidales, así como el impedimento de los amparos jurídicos interpuestos en contra del proyecto. Seguimos solidarios y solidarias las y los que todavía creen en la vida y no quieren ser sometidos y aplazados a nombre de el falso progreso. Compas, seguimos pendientes de su lucha y sostenemos con todo nuestro corazón el digno combate de las mujeres que fueron violadas en 2006 para que por fin Peña Nieto y su gobierno sean condenados por sus repugnantes actos de represión. Llamamos también a ser atentos de todo lo que pasa en la lucha hermana de la SAD, de Notre Dame de Lens, en Francia, donde se teme nuevos actos de represión, políticas de destrucción y desalojo. Sabemos que nuestras luchas son muchas más y solo uniéndolas, juntando nuestras fuerzas y nuestras mentes, lograremos conseguir resistir y conseguir victorias para los pueblos. Compas, Mayo Rojo no se olvida, es de lucha combativa. Desde Europa, pues el comité, vienen ahí las organizaciones que firman este comunicado en solidaridad con la lucha de Atenco contra este nuevo aeropuerto, y pues como les comentábamos que nos está llegando información sobre este segundo desalojo de estas tierras que mantienen tomadas pues esta organización SAD. Y pues vamos a estar al pendiente, y esa es la información que nos comparten los compas de Radio Zapote. Y en un artículo que nos comparte Somos el Medio, nos hablan acerca de pues decenas, cientos de familias de guatemaltecos que pues han tenido la necesidad de emigrar a México y que bueno que viven en el abandono. El artículo se titula En abandono desplazados guatemaltecos en México, y nos dice así esta nota. Está por cumplirse un año del desalojo forzado contra familias indígenas. El gobierno guatemalteco no está cumpliendo los compromisos con la comunidad de Laguna Larga, desplazada de manera forzada por fuerzas federales a México. Hace casi ya un año denunciaron organizaciones de derechos humanos mexicanas, advirtieron que esto pone en riesgo la vida y la integridad de más de 100 familias en esta condición. La organización Indignación relató que el día 12 de mayo del 2018, representantes del gobierno de Guatemala se presentaron al campamento para dar seguimiento a los acuerdos tomados el día 25 de abril del 2018 como parte de la medida cautelar emitida en favor de la comunidad de Laguna Larga por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del año pasado. Sin embargo, denunciaron, solamente se presentaron funcionarios sin capacidad de decidir con la intención de levantar encuestas entre la población. No se realizó la jornada médica comprometida a pesar de las urgencias en materia de salud, ni el suministro de alimentos, ni la propuesta de retorno o reubicación de manera que se pudiera formar una comisión para ir a verificar las condiciones de las tierras. El acta se asienta que el único punto que se realizó fue la presencia del Registro Nacional de Población para la regularización de nacimientos en el campamento. Y bueno, pues eso es parte de esta denuncia. Pero bueno, el hecho es que, a grosso modo, el gobierno de Guatemala, con su ejército, decide expulsar a guatemaltecos de sus tierras, ocupando la frontera para aventarlos a México y dejarlos en el abandono. Lamentablemente, el gobierno mexicano pues también ha sido, pues ha tenido indiferencia, ¿no? Realmente, por eso el artículo bien lo dice, están en el abandono. Y lo habíamos comentado aquí, de hecho, en una ironía, la comunidad donde ellos están alojados se llama El Paraíso, ¿no? Y es donde no hay agua, no hay electricidad, no tienen médicos, etcétera. Y ahí están sobre carpas sobreviviendo estos desplazados. Y el gobierno guatemalteco, pues no, así nada más no, ni a quién preguntarle nada, ¿no? Entonces, bueno, pues solidaridad también con estos desplazados. Todos somos, más bien, como dice la frase, ningún humano es ilegal, ¿no? Nadie es ilegal. Somos hermanos y las fronteras, pues como dice nuestro programa Rompiendo Fronteras, no deben de existir y pues aquí la tierra es de todos y bienvenidos y vamos para todos lados, ¿no? Y bueno, pues vámonos con otra información. Agradecemos a Somos el Medio por esta nota. Y amigos de Mumia México nos comparte esta nota sobre James Cone, padre de la teología de la liberación negra. James Cone era un hombre bajo de estatura, pero grande como teólogo y académico. Después del surgimiento del movimiento de liberación negra en los años 60, él sacudió el mundo con su obra seminal Black Theology, teología negra, en la cual escribió Dios es negro. El profesor Cone no era la primera persona en decirlo, porque desde hace décadas el estudioso Arthur Hoff había escrito Black Gods of the Metropolis, los dioses negros de la metrópolis, publicado originalmente en 1944 sobre los movimientos religiosos negros en los guetos del norte de Estados Unidos. Instruido por el movimiento de liberación negra, el profesor Cone escribió: Dios es negro. No hay lugar en la teología negra para un dios sin color, cuando seres humanos sufren precisamente debido a su color. La negritud de Dios significa que Dios ha hecho la condición oprimida en su propia condición. Las ideas negras de Cone florecieron en las comunidades negras cristianas y nacionalistas en todo Estados Unidos, donde vieron la obra divina en el movimiento de liberación negra. Su audacia fue igualada por su brillantez, y sus escritos eran tanto libertarios como reveladores. En 1991, Cone publicó Malcolm and Martin en América, el cual examinó las ideas de Martin Luther King Jr. y Malcolm X, y su impacto sobre Estados Unidos. Al escribir sobre estos dos líderes espirituales y sus maneras respectivas de liderazgo, Cone escribió: La furia y el humor son como el brazo izquierdo y el derecho, se complementan. La furia da poder a los pobres para declarar su contundente oposición a la opresión, mientras que el humor les impide ser consumidos por su furia. Y James Cone, nacido en Fort Dix, Arkansas, en 1939, regresa a sus antepasados después de una reluciente carrera como erudito negro. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal. Y bueno, pues ahí les compartimos estos textos de Mumia que se están compartiendo en Amigos de Mumia México, que bueno, la pueden encontrar amigosdemumiamx.wordpress.com. Y esta es la historia de James Cone. Y bueno, pues andamos escuchando también a unos negritos bastante muy buenos músicos, a los Scatolites, y a quienes les agradecemos también de corazón esta música que nos alegra el corazón. Y bueno, vamos con una siguiente nota. Caos en la Red nos informa a través de la letra de Sara Moreno, quien hace esta nota, acerca de la LGTBI-fobia. Y esto en Madrid, dice el artículo: Madrid se tiñe de negro contra esta LGTBI-fobia. No son suicidios, son asesinatos, dice nuestra compañera. Y el artículo dice así: durante el último año se han registrado más de 300 agresiones LGTBI-fóbicas, lésbico, gay, transgénero, bisexual, y bueno, fóbicas, ¿no? Y bueno, esto en Madrid, mientras que el gobierno autonómico sigue sin desarrollar por completo la ley trans aprobada hace ya casi 2 años. Y dice el artículo: ni lentejuelas, ni tacones, ni siquiera colores. Este jueves una marea negra ha recorrido Madrid, desde la Plaza de la Villa a la Pedro Cerola, para protestar contra la LGTBI-fobia, por los suicidios de adolescentes, por las agresiones, por el miedo. Cientos de personas han salido a decir que están hartas bajo el lema: contra sus violencias, rabia y disidencia. Me gusta, la verdad está buena la frase. Las asociaciones convocantes habían pedido a los asistentes que vistieran de oscuro, camuflándose con la noche que acechaba al cielo al comienzo de la manifestación. En el día contra la LGTBI-fobia había poco que celebrar. Existen cuestiones que nos atraviesan. Hay personas que se suicidaron por presión social y no se está haciendo nada para eliminar el odio que lo provoca, explica Daniel, miembro de la asociación RQTR. Durante el último año se han registrado más de 300 agresiones en la Comunidad de Madrid, mientras el gobierno autonómico sigue desarrollar por completo la ley trans aprobada ya hace casi 2 años. Y bueno, por eso se hizo esta movilización. Y bueno, pues yo creo que sí es bastante singular, particular, esta manifestación, porque bueno, comúnmente todas las manifestaciones LGBT son muy coloridas, ¿no? De hecho, su bandera es el arco iris, ¿no? Entonces siempre son muy, muy coloridas. Y bueno, pero esta vez, pues como ellos mismos dicen, o sea, ellos mismos dicen, pues no hay nada que celebrar, ¿no? Esta manifestación no fue para salir a reivindicar su orgullo, como por ejemplo es una de las sus manifestaciones anuales más fuertes que tienen, sino que ese más bien era para, vamos a rescatar esta frase chida, a ver, a lo mejor a alguien se le ocurre hacer una playera o algo así, pero bueno, que es contra sus violencias, rabia y disidencia, ¿no? Y bueno, pues a eso salieron a manifestarse allí en Madrid. Vamos con más información. Y bueno, con eso terminamos las internacionales, y para cambiar de columna vamos a compartirles esta canción por el magisterio, la huelga y un spot de compilados de profesores. Sí, de hecho los que tienen, pues qué podríamos decir, el contacto, los que han hecho contacto con nosotros a través de las redes sociales, por cualquiera de las redes, Twitter, Geneu Social, Diáspora, Twitter, etcétera, o nuestro blog, pueden encontrar este compilado. Hemos subido un compilado de música magisterial que incluyen audios y testimonios de la lucha contra la reforma educativa. Hay otros sobre la lucha de Oaxaca, hay otros sobre la lucha en Chiapas, y bueno, hemos hecho ahí varios compilados, y en esta ocasión queremos compartirle cómo fue. Y de hecho una de las notas que va a empezar esta siguiente columna es el tema magisterial. Compartirles esta cápsula que, bueno, pues se hizo hace 2 años llamando a la Organización Popular en contra de la reforma educativa. Así que vamos a escucharla, y la canción La Huelga. El compilado es maestros que cantan en todo el país, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán. Y bueno, pues vamos a escuchar, la cápsula es del DF y la de la huelga es de Veracruz. Maestros, tu lucha es mi lucha, hasta la victoria siempre. Campesino, maestro proletario. Maestro, gracias por enseñarme a leer, escribir, sumar, pero sobre todo a luchar. Haz tu asamblea, crea tu comité por la defensa de la educación, salud, empleo y territorio. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a tus colegiales. Unidos y organizados, venceremos. Thank you.

falsa reforma educativa, solamente lo que tenemos son agravios a los maestros del Magisterio Nacional, pero no solamente a nosotros. También es un agravio a la sociedad en lo general, porque lo que quieren hacer es manifestar la privatización de la educación. Y eso no lo vamos a permitir. Es momento de retomar lo que hemos dicho en varios momentos, que lo más importante para nosotros es el instrumento de la educación. Y ahora pareciera que la parte de la política o los que están queriendo llegar a la presidencia de la República, el tema más importante lo ponen como que es la educación. Y nosotros lo queremos decir muy claro, la defensa de la educación pública está en la Coordinadora Nacional y no está en ningún sentido el voto cautivo. Y tampoco creemos que va a ser varita mágica lo que va a ser la parte de la coyuntura electoral lo que va a cambiar las cosas. Lo que sí vemos y lo queremos decir muy claro, la gente tiene un procedimiento muy claro desde nuestro cuarto Congreso Extraordinario de la CENTE, que no vamos con ningún partido político. Eso que quede muy claro. Y que sí, va a permanecer durante el proceso de la coyuntura electoral y después, porque la Coordinadora Nacional va a tener calidad moral, porque es la única que tiene propuesta educativa. Yo pregunto, ¿quiénes de los que están contendiendo tienen una propuesta educativa? No la tienen. La única posición política de la CENTE sí la tiene y la va a poner a disposición de la sociedad. Lo hemos dicho, tenemos propuesta jurídico-legislativa y también la puso. Es una vergüenza que el gobierno federal y ahora los que están pensando que vamos a apoyarlo los senadores no han dado una respuesta clara a este eje político que tiene la Coordinadora Nacional. Es por eso que si en el eje jurídico-político y en el educativo tenemos propuesta y han habido por parte del gobierno federal oídos sordos, nos vamos a tener que ajustar a la acción política. Por eso llamamos a todos los sectores, llamamos a la sociedad en lo general a que estemos de manera conjunta en los próximos días dando la batalla de la dignidad para abrogar la reforma educativa y todas sus pinches reformas. Solamente queremos dar dos datos. Uno, el precio de la gasolina, ¿a quién le beneficia? Pues lo vemos muy claro, sí hay más recursos, pero le está pegando a toda la sociedad. La parte de lo que estamos pagando de impuestos y también el encarecimiento de todos y cada uno de los servicios y también de la canasta básica es por parte del gobierno y nos pega a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente dos proyectos, la parte de los partidos políticos y del gobierno y la parte de la propuesta de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Es por eso que llamamos a todos a que estemos juntos para dar la batalla y hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. ¡No! Esas propuestas no las tienen ni vamos, me cae. Y bueno, esta movilización también se exigió la libertad de presos políticos a 5 años de impunidad, entre ellos Damián Gallardo Martínez, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y Lauro Atilano Grijalva. Y pues esta marcha que forma parte de una de las acciones de las muchas que han estado realizando el Magisterio Combativo y que va a seguir realizando con la finalidad de pues básicamente echar abajo esta reforma educativa, que es más laboral que educativa. Y bueno, pues ahí les compartimos este extracto. Hubo otras declaraciones que se las vamos a estar compartiendo por ahí en Noticias de Abajo y después se las estaremos rolando. Vamos con más información. Thank you. Bueno, pues continuamos con más información y como les habíamos anunciado, para el día sábado 19, parece que sí, a ver, ahorita les confirmo. Bueno, pero se está convocando al segundo encuentro metropolitano de redes, colectivos, organizaciones, individuos y adherentes a la Sexta en apoyo al CIG y su vocera Marichuy. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el próximo sábado. Y dicen en la convocatoria, después de haber participado en el proceso de apoyo ciudadano al Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, mujer indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, quien aspiró a ser candidata independiente a la presidencia y que ante la imposición del INE de reunir 867,000 firmas, no solo no aparecerá en la boleta electoral, sino que su exclusión ratificó que el proceso electoral es un gran cochinero en el que contiende quien puede falsificar miles de firmas y quien tiene los miles de millones de pesos que le permitan coaccionar y comprar el voto, mientras la mayor parte del pueblo de México se debate entre la pobreza y la miseria, dice el documento. El pasado 14 de abril, en el marco de la convocatoria para realizar actividades de análisis y valoración de apoyo al ciudadano al CIG y su vocera Marichuy, respecto a lo que pasa en México y el mundo, realizamos el primer encuentro metropolitano, donde acordamos iniciar un proceso de organización en la zona metropolitana, acompañar los pasos dignos y rebeldes del CIG y su vocera en la lucha contra el régimen capitalista y patriarcal desde abajo y a la izquierda, y contribuir en la reconstrucción integral de nuestros pueblos. Y para ellos convocar a este segundo encuentro metropolitano como resultado de un cúmulo de propuestas, opiniones, valoraciones, balances ricos en su contenido desde un esfuerzo colectivo e individual, que tenga como referente principal la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno bajo los 7 principios de mandar obedeciendo, ponderando el respeto a los modos, formas, calendarios y geografías de cada red, colectivo, organización o individuo. Por lo anterior, y tomando en cuenta que debemos de organizarnos y unirnos todos los sectores de trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, artistas, comerciantes, empleados, obreros, doctores, intelectuales y científicos de nuestro país y del mundo, el único camino que nos queda por hacer es que debemos unirnos más, organizarnos mejor, para construir nuestra autonomía, nuestra organización propia como los pueblos y trabajadores, porque es la que nos va a salvar de la gran tormenta que se acerca o ya está sobre nosotros, que va a barrer a todas y todos. Y bueno, pues es parte de la introducción, porque bueno, es una invitación bastante larga, pero bueno, vamos a resumirla. Pero esto va a ser el 19 de mayo, a partir de las 9:30 de la mañana a las 6 de la tarde en el Auditorio Román Piña Chan de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se encuentra en Periférico Sur y calle Zapote, Colón Isidro, Favela Tlalpan. Y también, bueno, pues ahí dan su programa de actividades, entre las cuales se encuentra que a las 11 de la mañana va a estar presente también la vocera María de Jesús Patricio. Y bueno, pues va a ser pues un acercamiento después de este proceso con pues todos los auxiliares que estuvieron apoyando acá en el área metropolitana, y pues por eso de ahí su relevancia, ¿no? Se hizo el de Oventic, el de Sidesi, que fue de carácter más nacional, y ahora se va a hacer acá este de carácter metropolitano. Y pues está esta invitación para que participen en esta en este segundo encuentro metropolitano de redes, colectivos, organizaciones, individuos y adherentes a la Sexta en apoyo al CIG y su vocera Marichuy. Y la información la pueden encontrar en enlacesapatista.stln.org.mx, y también se va a estar transmitiendo por Radio Zapote este encuentro. Evento, este encuentro. Y bueno, allá nos vemos. Vamos con más información. Y ya casi acercándose este 19 de junio, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, en Oaxaca, en Ochistlán, les informa sobre, bueno, ellos están deslindando de una toma de caseta de peaje en Hitzo, que se estaba realizando el día de hoy por personas ajenas al comité, y donde han estado pronunciando que son integrantes del COVIC, esta situación, que quieren aclarar que ninguno de estas personas pertenecen a este comité e informan que no están accionando en ningún lugar del estado. Ellos mencionan las casetas que, bueno, más bien las acciones que van a estar realizando, las estarán realizando el 17, 18 y 19 de junio, y estas acciones van a ser a nivel nacional, por lo que, bueno, solicitan de manera fraterna que no se hagan uso de este movimiento y que cuando realicen acciones, ellos los van a estar publicando justamente en sus medios de difusión. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos esta aclaración sobre algunas acciones que se están realizando a nombre del COVID y bueno, vamos a seguir las acciones que van a estar realizando en exigencia de justicia por la muerte de Jesús Cadena Sánchez, de Óscar Luna Aguilar, de Yalit Jiménez Santiago, Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez y Jován Azarel Galán Mendoza, que pues fueron víctimas de estas protestas que se estuvieron realizando en Ochistlán contra la reforma educativa y que pues derivó en la muerte de estos compañeros y que pues se sigue exigiendo justicia. Entonces ahí les dejamos esta aclaración del Comité de Víctimas de Ochistlán. Continuamos con más información. Y regresando aquí a la información, ahora vamos con una nota acerca de Cherán Kerry. Pues se cumplen 5 años de que este municipio en la zona indígena Purépecha de México, que se encuentra en el estado de Michoacán, tienen 5 años de que han empezado a construir bases fuertes de su autonomía, empezando por un levantamiento popular, una insurrección ahí en sus comunidades, en contra de los talamontes. De hecho, yo he tenido la oportunidad, la gran fortuna de poder estar allá en Cherán, y es muy conmovedor ver cómo la gente te habla de que salieron a defender los árboles como se defiende a un hermano, por ejemplo, ¿no? O como se defiende a un padre. O sea, no te puedes quedar indiferente y bueno, pues ellos no solo pues conviven con un bosque hermoso, ¿no? Con una cultura también milenaria, de hecho es zona de brujos, dicen por allá Cherán Kerry. Y bueno, pues nuevamente, porque bueno, lamentablemente, quién sabe por qué, a lo mejor yo creo que también es una onda del machismo, pero muchas de los movimientos sociales, pues como luego son mujeres las que están muy a la cabeza, ¿no? Al menos son más tercas, más organizadas luego, a lo mejor. No sé, algo pasa, pero en muchos procesos luego son compañeras, ¿no? Quienes están a la cabeza, y Michoacán y Cherán ha sido un ejemplo sintomático. Pues durante casi 2-3 años los hombres, ¿no? Y las autoridades locales, etcétera, solaparon la entrada de talamontes, de narcotráfico, de trasiego de drogas, etcétera, etcétera, y de que de repente la comunidad, un pueblito bonito, ¿no? Así de México, se había convertido de repente en un territorio súper inseguro y donde de repente los bosques hermosos estaban quedando pelones, ¿no? Y con una impunidad de que veías pasar camiones y camiones y camiones llenos de enormes hermanos árboles ahí muertos. Y entonces las mujeres, pues súper enojadas, en una de esas, bueno, esta semana, pero hace 5 años, pues decidieron salir con piedras, palos, las pistolas que tenían ahí a la mano, a correr a estos talamontes. Y bueno, pues a lo mejor otra cuestión machista, los hombres ahora sí dijeron, ay, pues ahora sí hay que hacer algo, ya hicieron sus rondas. Bueno, sin duda también hubo compañeros al principio, pero es así, fueron mujeres, en particular señoras, quienes encabezaron esta primer insurrección y pues quemaron carros, impidieron la entrada de la policía, de los narcos, etcétera. Construyeron una policía comunitaria, construyeron ahora guardabosques, que es una así como un grupo de defensa de la comunidad, también así armado. Y bueno, pues han tenido un trabajo sorprendente de salud, de educación, de fomento a la cultura. Y bueno, pues se cumplen 5 años. Y pueden también encontrar en la quehuelga.net, en esta radio libre de aquí de la Ciudad de México, están compartiendo un libro que se llama Cherán Kerry, 5 años de autonomía. Y bueno, lo pueden descargar en PDF. Y ahí van a encontrar también esta historia de lo que ha sido Cherán. Entonces, bueno, pues ahí los invitamos a que lo vean. Vamos con más información. El pasado miércoles 16 de mayo se realizó una protesta contra la violencia de género en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Esta acción se suma a las diversas actividades que se han realizado en la Facultad de Filosofía, Letras, Ciencias Políticas y Sociales y la Escuela Nacional de Trabajo Social para denunciar las faltas de compromiso por parte de las autoridades de la UNAM, del Estunam y del APAUNAM sin la firma del protocolo de actuación por parte de los sindicatos. Dicho instrumento carece de acciones vinculantes que garanticen soluciones reales a las denuncias planteadas. La protesta se desarrolló en la entrada del lugar minutos después de la presentación del nuevo director del instituto. Una de las manifestantes leyó un comunicado para denunciar las situaciones sufridas por trabajadoras en dicha dependencia. Y les vamos a compartir el pronunciamiento. Pronunciamiento Instituto de Investigaciones Económicas. Cada 24 horas se denuncian más de 80 agresiones sexuales. Hay más de 2 violaciones sexuales por hora, casi 50 al día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son los feminicidios al día en este país. Como estudiantes organizadas, emitimos el siguiente pronunciamiento. La Universidad Nacional Feminicida de México no está exenta de la guerra que se vive en este país y en el mundo contra las mujeres. La UNAM es cuna de violadores, agresores, desaparecidas y asesinadas. La universidad, el Sindicato de Trabajadores, STUNAM, la Secretaría de Asuntos Universitarios y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM encubren y protegen a agresores, golpeadores y a hombres que ofrecen estabilidad laboral a cambio de favores sexuales, o sea, violadores. Estas instituciones que se jactan de ser críticas y antisistémicas se han encargado de proteger a aquellos que violentan. Estos académicos y académicas cuyos textos se desbordan de verborrea y marxismo dan la espalda a las trabajadoras que los necesitan y se esconden detrás de sus títulos y sus libros. La UNAM se quiso posicionar con el discurso progre al adherir el protocolo de género en el marco de la campaña de la ONU Hair for She, pero ni aunque pinten de rosa toda la universidad nos protegen. Denunciamos la violencia y la revictimización que se vive cuando nuestras compañeras trabajadoras y académicas alzan la voz para denunciar. No existen garantías que nos protejan. Retrasan los casos, burocratizan los procesos y dan información del caso antes de lo debido a los agresores. Señalamos al STUNAM porque reafirmamos que no vamos a permitir impunidad y violencia contra nuestras compañeras, venga de quien venga, trabajadores, académicos o estudiantes. El día de hoy denunciamos todas estas agresiones y opresiones patriarcales en general, y en particular hacemos esta acción autónoma, sin presiones de nadie y como estudiantes organizadas para denunciar las agresiones hacia Judith Flores Flores y hacia una compañera en estado de embarazo por parte de un trabajador que golpea porque se siente con el derecho de hacerlo. Es un macho violento y reacciona agresivamente sin la menor provocación y viola a las trabajadoras a cambio de un buen puntaje, porque así le llaman a un agresor que exige favores sexuales bajo coacción. Violador. Nuestras exigencias son las siguientes. Exigimos que el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y la Secretaría de Asuntos Universitarios deje de solapar y encubrir golpeadores entre sus filas y que aquellos casos que así lo ameriten, se les rescinda contrato y no se les perdone, y no solo se les llame la atención por faltas administrativas. Es inadmisible que dentro del sindicato de esta universidad, donde se encuentran trabajadoras admirables y que gracias a su trabajo la UNAM se mueve día a día, se sigan las mismas prácticas políticas que tienen sumido al país en la corrupción y la desigualdad, y que por medio de contactos posicionados las agresiones no sean castigadas como corresponde. Basta de nepotismo e impunidad dentro de la UNAM y el STUNAM y la Secretaría de Asuntos Universitarios. Exigimos se tomen medidas para el cese de violencia hacia las becarias, académicas y trabajadoras de ese instituto, así como se garantice en todo momento la seguridad e integridad física de Judith Flores Flores y de su compañera dentro de este espacio. Le exigimos al rector Enrique Graue, a Rectoría y a la Secretaría General que garantice el proceso en el que la agresión hacia Judith Flores sea castigada como corresponde. Demandamos justicia hacia las becarias académicas y trabajadoras del Instituto de Investigaciones Económicas que han sido sujetas a agresiones sexuales por parte de la comunidad de ese instituto. Las autoridades deben de tomar las medidas necesarias para que todas las mujeres de la comunidad accedan a la justicia que tanto se promueve en el protocolo de género de la UNAM, pero que nunca ha llegado a nosotras. Exigimos que el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, las autoridades de los diferentes institutos y coordinaciones de la universidad, aquí presentes, y rectoría, se pronuncien y tomen medidas eficientes para que podamos vivir tranquilas y los agresores sean expulsados de nuestros espacios. De la misma manera, demandamos que estas instituciones y quienes las representan brinden asesoría jurídica a las familias de Mariela Vanessa, estudiante de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, desaparecida desde el 27 de abril, y nos sumamos a la exigencia de la construcción del memorial contra la violencia machista en la cabina de teléfono del anexo de ingeniería donde Jorge Luis Hernández asesinó a Lesbi Berlín Osorio. Exigimos a las autoridades universitarias que el proceso de agresiones sexuales dentro del Tribunal Universitario brinde justicia expedita y sea revisado por mujeres expertas en procesos legales con perspectiva de género y no por decanos milenarios que están tan grandes que ni siquiera pueden llegar al Tribunal Universitario. Exigimos que se elimine la figura del Tribunal de Honor porque, aunque el violador o agresor tenga la medalla Gabino Barreda, violador y agresor se queda. Por último, exigimos a las autoridades universitarias en general y al director Sánchez Vargas, al Sindicato de Trabajo de la UNAM y a la Secretaría de Asuntos Universitarios que no solo se le cambie de instancia académica al agresor de Judith Flores, sino que tenga el castigo correspondiente por golpeador y agresor sexual. No vamos a seguir aceptando medidas coyunturales. El día de hoy nos presentamos como compañeras organizadas cubiertas porque las instituciones no garantizan nuestra seguridad cuando conocen nuestro rostro, porque no importamos cuando nos asesinan con un cable de teléfono, pero cuando nos ven así pueden sentir por un momento el miedo que nosotras tenemos todos los días al compartir salones, espacios laborales y universitarios con nuestros agresores. Cubriendo nuestros rostros somos colectividad. Somos Judith, somos Adriana, somos Lesbi, somos Mariela, Graciela y Sol. Somos todas las mujeres golpeadas, violadas y asesinadas, ni una más. Hacemos responsables directos de cualquier agresión o atentado hacia nuestra integridad física, académica, laboral o mental como compañeras organizadas, así como la de Judith Flores Flores y su compañera, a las autoridades del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, al rector Enrique Graue y al jefe de vigilancia de la UNAM y a los agresores anteriormente mencionados. Y bueno, esta nota que nos comparte la que huelga sobre esta protesta que realizaron contra la violencia, bueno, vemos no nada más en Chile, ¿no? También acá estudiantes organizadas están protestando. Regresamos con más. Bueno, continuando con más información, ahora vamos con una nota que nos comparte la Agencia Autónoma Subversiones, que nos habla acerca de la desaparición forzada en México, este tema, este flagelo que sangra nuestro país, y que en este caso ahora dice, te seguimos buscando, Bruno Lucas Avendaño. El tiempo transcurre, pero los familiares allá en Oaxaca de Bruno Avendaño no pierden aliento. Con 35 años, Bruno Alonso Avendaño Martínez, el joven itzmeño desaparecido el 10 de mayo pasado, se suma a la lista de 191 personas reportadas como desaparecidas en Oaxaca. En México ya son casi 35 mil, según reportes oficiales. Que son muy sesgados y realmente muy una cifra muy baja para lo que han documentado otros grupos de que han estudiado esta problemática. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el país reporta 34.268 entre 2014 y marzo del 2018, aunque según el informe de Amnistía Internacional, en 2017-2018 la cifra es más alta debido a que los altos oficiales excluyen los casos federales anteriores. Y bueno, pues en el caso de este personaje, la familia de Bruno comenzó la búsqueda el mismo día de su desaparición. Después intervino el ejército mexicano, coordinado con autoridades municipales de Tehuantepec. Un día después la familia hizo una denuncia por desaparición en el Ministerio Público. Los familiares de Bruno señalan que hay ineficacia de la Fiscalía Regional del Istmo. El artista Lucas Avendaño, hermano de Bruno, dijo que no están investigando. Eso ha alentado el proceso de búsqueda. Aún no se revisan cámaras ni la posible ubicación de mi hermano por medio de su celular. Nada. Aseguró vía telefónica su hermano. Y bueno, pues así esta situación de este pues joven que se suma pues a la larga lista de los muchos miles desaparecidos en este pobre y dolido México. Vamos con más información. Y bueno, el equipo de indignación.org nos comparte una denuncia sobre amenazas a integrante de los guardianes de los cenotes de Omún, una amenaza con intento de extorsión económica que podría estar vinculado a la actividad en defensa de los cenotes y de los derechos del pueblo maya de Omún. Esto se recibió hoy 17 de mayo. Uno de los integrantes de la organización que se opone a la instalación y operación de una mega granja porcícola en plena zona de recarga de la área natural protegida denominada Anillo de los Cenotes. El intento de extorsión, que empezó con una llamada telefónica e incluyó mensajes de texto y un mensaje en un papel físico que llegó al centro laboral del compañero afectado, amenazaban con dañar a sus familiares mencionados por sus nombres. Si no depositaba una cantidad a una cuenta bancaria y añadía, sabemos todo de ti. Por lo que consideramos que no debe de descartarse una amenaza por su actividad en defensa del agua y de los cenotes y los derechos del pueblo maya. Apenas hace un mes su cuenta de Facebook fue hackeada y se incluyó una publicación falsa, como si la hubiese hecho él, en apoyo a Mauricio Sawi, lo cual desmintió de inmediato. Breves indagaciones expresaron que su cuenta se hackeó desde Cancún. El compañero que recibió esta amenaza con intento de extorsión es uno de los más destacados organizadores de la consulta en Omún, realizada en octubre de 2017, en la que la mayoría del pueblo expresó su rechazo a la megagranja porcícola. Asimismo, ha encabezado la organización de Cananzón y las manifestaciones realizadas en Omún y en Mérida, tanto ante el Palacio de Gobierno como ante Seduma. Ha firmado escritos dirigidos a las autoridades y es uno de los que ha interpuesto los amparos que se encuentran en este momento en revisión. Después de recibir la llamada, el mensaje y el papel con el intento de extorsión, denunció a través del 911 y nos alertó a quienes integramos el equipo de indignación. Además de expresar nuestra solidaridad, ungimos a las autoridades respectivas a otorgar las medidas de protección que el caso amerita. Y bueno, ahí obviamente por protección al compañero no mencionan sus datos, pero pues los invitamos a que consulten esta denuncia a través de indignación.org.mx y pues para que pues podamos también exigir el cese al hostigamiento, ¿no?, de los defensores de la tierra y de los espacios naturales, y que pues ya baste de esta violencia que está atentando contra personas que sí se están movilizando pues en defensa de nuestra madre tierra. Y bueno, con esta nota cerramos el noticiero de hoy y también les queremos compartir pues que sigan las actividades de la Escuela Popular Piedra y Manantial, que se realiza todos los viernes en el plantón que se realiza en Aztecas 215, en el Pueblo de los Reyes, en Coyoacán. Y también el próximo sábado, los que no puedan ir con lo de Marichuy, bueno, hay mucha banda que se va a ir más también a la marcha contra Monsanto, que va a ser del Ángel de la Independencia a, no sé, creo que al Monumento de la Revolución. Y bueno, esto va a ser el 19 al mediodía. Esto es la marcha contra Monsanto. Y en junio, el 11, 12 y 13 de junio, se estará realizando un coloquio coloquio Red Tlalpan de apoyo al SIC por una política de la vida y la autoorganización, la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno en oposición al capitalismo. Se van a estar realizando 10 mesas de discusión, entre ellas tierra y territorio, justicia en la globalización neoliberal, autonomía y resistencias, mujeres y antipatriarcalismo, jóvenes y niños y sus derechos a un futuro, diversidad sexual, reconocimiento y derechos a las diferencias, migración y desplazados, personas con discapacidad, trabajo y explotación, además de, bueno, expresiones culturales, arte y neocolonialismo. Esto se va a realizar en la sala F201 de la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Los invitamos a que de nuevo revisen nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y que nos escriban nuestro correo noticiasdeabajoml@raizo.net y díganos qué les parece el programa, qué podríamos mejorar, qué es lo que más les disgusta de él, qué es lo que más les gusta. Y lo mismo, pues los invitamos a colaborar, a conspirar, ¿no? Conspirar es una palabra muy bonita. Es un verbo que significa atentar contra la autoridad o atentar contra la cabeza del rey. De hecho, así nació esta hermosa palabra. Entonces los invitamos a conspirar y que juntos organicemos pues este noticiero. Se necesitan de todo, reporteros, locutores. Y lo mismo, pues como decíamos al principio, si tú haces tu medio, también nos estás ayudando a este noticiero, ¿no? Porque su objetivo, como el de todos los demás compañeros, pues es un poco romper este cerco mediático, informativo, que nos tiene encerrados. Y bueno, pues de este lado estuvo Evo. Que pasen buenas jornadas próximas. Sí, porque la jornada de lucha del magisterio por lo menos no termina, entonces vamos a estar al pendiente de eso. Y pues les agradecemos el acompañarnos y el ayudarnos a difundir estas noticias y a ayudarnos a romper este cerco mediático. Y bueno, nos vamos con una canción ya para despedirnos. Y la escaleta marca que es la de Yowali. Así que vamos a ver si la encontramos aquí a la mano rapidísimo. Y bueno, pues el Yowali es un compa de Sigua, de Siguatanejo. Siguatanejo es la playa de las mujeres, así significa en náhuatl. Y bueno, pues él nos canta esta canción que se llama Sigo y me aplico, una canción ahí locochona. Escuchen la letra y ahí díganos qué opinan. Tranquilamente la cuenta y sin preocuparte 50 o 100 o 1000 siempre traes tú en la cartera y lo que pagas por un postre es suficiente para poder dar de comer a una familia entera y evitar que se muera. Bien, antes de criticar al que inhala solventes para el hambre calmar, dime qué es lo que harás tú o qué haces. No te pases, propones hacer fiestas para brindar por todo lo que cuesta el ayudar. Digamos salud por la situación y contra el terrorismo más destrucción. Y te proyectas con tu choro político social y te quejas de la pobreza y la desigualdad, pero que a tu familia no le falte nada. Y te vas de vacaciones gastando una lana. A tu perro lo llevas al dentista, hasta Nueva York o a San Francisco. Siendo capitalista todo es diversión. ¡Ja! Pero qué digo yo si tu trabajo te costó. Te felicito si mi trabajo me costó. Sigo y me aplico si tu trabajo te costó. Te felicito si mi trabajo me costó. Sigo y me aplico. Y luego aquel hablando de revolución, inmerso en el consumismo es contradicción. Pero ¿por qué criticar si eso es lo que enseñan para ser normal? Y me entretengo escribiendo lo que improviso y manifiesto repitiendo lo que se ha dicho, que para poder sobrevivir dinero es lo que debes conseguir. Y así procuro entonces mejor hablar de nada, pretendiendo una canción que sea nominada, programada en la radio y en televisión, y escucharla hasta el enfado en toda ocasión. Por eso debo dejar de criticar y me clavo en la textura del capital. Y quiero ser millonario, va a meter servicios en mi vecindario. Ahora que estoy en la ciudad, una vez más, mirando que no puedo divertirme, pensando tendré que prostituirme. Entonces busco firmar contrato, y es porque definitivamente ya me siento harto de mirar cómo pasa la vida. Y yo trepado en el cerro, con comida, pero padeciendo enfermedades que son curables. Y sin medicamentos no es agradable ver la muerte acercarse lentamente y escucharle decir, vengo por tu gente. Y nuevamente me alucino, quiero ser millonario. Siento que me contradigo, pero es complicado estar metido en un sistema, un estilo de vida contra la naturaleza. Y te digo todavía, si tu trabajo te costó, ¿qué más? Te felicito, si mi trabajo me costó. Yo sigo y me aplico si tu trabajo te costó. Yeah. Te felicito si mi trabajo me costó. Yo sigo y me aplico si tu trabajo te costó. También te felicito si mi trabajo me costó. Yo sigo y me aplico si tu trabajo te costó. Bien, de corazón te felicito si mi trabajo me costó. Yo sigo y me aplico.